para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas cuando son las 7 y 8 minutos, pasaditas de las 5 minutos de las 7. Así que vamos a hacer un programa cortito, una horita nada más. Vamos a estar recopilando toda la información de San Lorenzo de Almagro, todo lo que dejó el triunfo 2-1 contra Olimpo, la derrota, el 2-0, perdón, contra Olimpo, la derrota 2-0 contra Gimnasia Esgrima de La Plata. Y que San Lorenzo vuelve a jugar el día sábado con arbitraje de Néstor Piditán a partir de las 4 de la tarde en el nuevo gasómetro. Pero bueno, vamos antes de empezar con todo a hablar y darle la bienvenida a quien me está acompañando el día de hoy, a Romina González. Muy buenas tardes, Ro. Hola, buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos. Un beso enorme a Kari, que la tenemos de nuevo. Así que un placer enorme. Un beso. Así que bueno, vamos a estar en este Buenas y Santas Express. Pero bueno, así con mucha información, ¿cómo es este torneo? Rápido, todo rápido al pie. Y vamos, también le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Karina Lefebvre, nuestra productora. Y ahora sí entramos con todo lo que tiene que ver con San Lorenzo de Almagro. Ayer San Lorenzo estuvo jugando su partido suspendido contra Olimpo de la primera fecha, que había sido suspendido por el tema de estar jugando nada más y nada menos que la Copa Libertadores. Así que el Ciclón se puso al día, ganó con goles de Matos y Ortigosa de penal. Y de esta manera el Ciclón ya no tiene más asteriscos en la tabla de posiciones y logra conseguir 3 puntos más que importante. Más lindo hubiera sido capaz que en una forma de conseguirlo por goleada. Así el Ciclón podía motivarse un poco todo lo que tenía que ver después de esta derrota con Gimnasia Esgrima de La Plata. San Lorenzo va a estar volviendo a jugar, bien decíamos en el comienzo, el día sábado a las 4 de la tarde, nuevo gasómetro de local contra Tigre. Un San Lorenzo que jugó muy bien el día de ayer, no le dejó espacios a Olimpo, se multiplicó a lo largo y ancho de toda la cancha, consiguió el gol de Matos y luego consiguió rápido esa falta de parte que le hicieron a Prosperi y que termina siendo el gol de Néstor Ortigosa, que a lo largo de su carrera solamente erró un solo penal. Así San Lorenzo se quedó con la victoria tan deseada y ante su público de local. 3 partidos de local San Lorenzo tiene, así que sí, el de Gimnasia, bueno, no lo pudo aprovechar, pero bueno, un poco de lavada de cara, por decirlo de alguna manera, tuvo ayer, digamos, porque la verdad que el sábado había dejado bastantes dudas, pero bueno, finalmente se pudo lograr un triunfo, que es lo que necesitaba San Lorenzo para volver a recuperarse, volver un poco a no depender tanto de las derrotas, sino acostumbrarse a eso, que también se acostumbran, así como se acostumbran a ganar, también pareciera que se están acostumbrando a perder, así que bueno, es bueno que hayan vuelto al triunfo, que hayan jugado bien, mejor, que empiecen a tomar un poco más de confianza, y bueno, reapunta un poco en el torneo, que por supuesto está bastante lejos, obviamente, de pelearlo, de ser protagonista, pero bueno, hay que sumar, hay que tratar de que vuelva ese campeón que en algún momento parece que quedó olvidado, pero bueno, los jugadores están de vuelta en la senda del triunfo, que es lo que necesitaba este partido. Más que nada, y el sábado sería una buena oportunidad de confirmar lo que hicieron ayer. Así que bueno, el sábado de nuevo en el nuevo gasómetro, así que esperemos que no llueva a esa hora, porque va a llover, está pronosticado lluvia. Está pronosticado lluvia, es más que nada para la noche, sí, así que no. Así que a las 4 de la tarde, un horario, bueno, mejor. Lindo para acompañar al Ciclón. Pero decíamos que San Lorenzo ganó con autoridad, que ganó bien el día de ayer. Y si hablamos de ganar, ¿por qué no escuchar los goles del Ciclón y saber por qué ganó? ¿Quiénes fueron los autores, más allá que ya los nombramos? Vamos a escucharlo. No hay infracción sobre Verón. Marcier suelta el fútbol con Barriento. Pasó Matos, qué buena pelota. Ahí está Matos, está habilitado y vale. Viene Matos. ¡Gol! ¡Gol! Sí, es el Lorenzo. ¡Gol! De San Lorenzo llegó Matos. Allá fue a buscarla el goleador. Pase entre líneas, quirúrgico para Matos. Y ahora San Lorenzo le gana a Olimpo 1-0.

seguimos con más Buenas y Santas y le damos la bienvenida a Abigail Clavero. Muy buenas tardes, Abby. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo anda? Bien, todo bien, por suerte. Bien, bueno, me alegro. Bueno, seguimos con más Buenas y Santas. Me voy a ir un poco con la venta de entradas, que si mal no me equivoco va a empezar el día de mañana para alentar al ciclón contra el equipo, nada más y nada menos que de Tigre el día sábado. Contame un poco, Romy, ¿cómo es eso? Así es, mañana van a empezar a venderse las entradas para el partido contra Tigre. Mañana de 10 a 19 en las ambas sedes, en Avenida de Mayo y Avenida La Plata, y el sábado desde las 13 horas en el estadio. Tienen socios invitados, platea sur está a 100 pesos para los socios, platea sur preferencial 150 y platea norte baja al sector GIH 230. Los invitados estarán 200 en platea sur, 300 platea sur la preferencial y 400 en la platea norte baja. Y luego tenemos los socios, la platea norte 200 para el sector FII y la platea norte alta 170, los invitados 350 y 300. Recordemos que hay un bono optativo de 20 pesos que será para la vuelta a Boedo. Así que bueno, recuerden que tienen que pagar, si quieren, 20 pesos más con la entrada para poder acceder a la vuelta a Boedo. Y bueno, el sábado para entrar a Tigre no habrá venta de populares. Así que bueno, quienes vayan a popular con el carnecito al día. Totalmente así, para alentar todo a San Lorenzo el día sábado a partir de las 4 de la tarde. Bien, decíamos que el árbitro del encuentro es Néstor Pitana. Así toda la información del ciclón y de a poquito, despacio, vamos a ir con otras informaciones de San Lorenzo Almagro. Mucho tiene que ver el polideportivo del ciclón y las próximas fechas que tendrá San Lorenzo Almagro, con quién jugará luego de visitante. Pero bueno, de a poco vamos a ir desentrañando toda esa información para saber con quién estará jugando San Lorenzo luego. ¿Lo tenemos por ahí, Ro? Así es. Pensé que venía una tanda. No. Sí, así es. Este sábado, bueno, Tigre, el próximo sábado, que es 11, va a estar visitando Arsenal en Sarandí. El próximo fin de semana, domingo 19, nada más y nada menos que vuelve un clásico a la Primera División contra Independiente. Va a estar jugando San Lorenzo. Nos vamos más para fin de mes. El 25 estará recibiendo a Lanús. Y luego el 26, nada más y nada menos que se nos pianta un lagrimón, la despedida a Bernardo Romeo. Así que todo esto se viene octubre cargado. El próximo encuentro nada más y nada menos que este sábado ya con Tigre. Y el próximo con Arsenal de Sarandí. Recuerden que también nos pueden seguir por @buenasysantasok. O en Facebook, Buenas Santas, pones me gusta y nos está siguiendo. Nuestros teléfonos son 4307-0251, 4300-5967. Ahí toda la información de Buenas y Santas. Pueden hablar con nosotras para estar participando a fin de mes de los sorteos que solemos hacer. Así que los invitamos a cada uno de ustedes que no dejen de participar. Pero, bueno, vamos a ver. Ya Yepes está habilitado para jugar en San Lorenzo. Es un gran refuerzo que cuenta el ciclón. También entre todo esto se está negociando que la extensión del contrato de Héctor Villalba, que vence en 2015. Hay chances de que se extienda el contrato, de que el jugador nacido en San Lorenzo siga en el club, pero esto no saca nada de lugar, diciendo que el jugador no se puede terminar yendo en algún momento en alguna venta de los mercados de pase. Así que veremos qué es lo que pasa con el jugador. Por lo tanto, se está negociando que siga en el club. Pero tenemos un programa muy corto, pero a su vez tenemos que seguir vendiendo. Ahora nos vamos a una breve tanda a escuchar a los auspiciantes y ya venimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas Santas. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras. Tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547.

y los jugadores perdieron 28-34, en la próxima fecha van a recibir a Argentinos Juniors B. Por el lado del handball femenino, la categoría cuarta de damas de la zona B jugó por la fecha 6, visitó a Racing y perdieron 30-27. En la próxima fecha, que será el 18 de octubre, van a recibir a Villa Modelo B. Por el lado de las inferiores de handball femenino, visitaron a Comunicaciones el día domingo y los resultados fueron, empezamos de las más chiquitas, las infantiles ganaron 15-13, las menores ganaron 20-16, las cadetas perdieron 16-15, las juveniles ganaron 14-11 y las juniors perdieron 24-19. En la próxima fecha, que será el 12 de octubre, van a visitar a Don Bosco. Eso por el lado del handball. Para que busque el otro deporte. Sí, sigamos ahí. Por el lado del futsal masculino, la primera perdió como visitante con Boca 5-1. Y lo llamativo del partido fue que Damián Estazone y el técnico Nicolás Valdés fueron expulsados. ¿Se sabe qué es lo que sucedió? No, no leí qué pasó. Vi que decía expulsados. Expulsados ambos jugadores. Sí. El jugador y el técnico. Algo habrá. Yo supongo que será un exceso verbal, porque si no, es muy raro que te expulsen. Usted es la que sigue. Una falta muy grave y doble amarilla y lo habrá echado. Pero al técnico, bien, seguro que es verbal. ¿Verbal o que lo quiso ir a pegar? Seguro, porque encima el contacto que tenés con el árbitro es muy cercano, es una adrenalina tremenda la que se vive en el futsal. En la próxima fecha, San Lorenzo va a recibir a River el día domingo en el Salón San Martín por la novena fecha. Por el lado del vóley femenino, las chicas recibieron por la novena fecha a Boca y perdieron 3-1. La formación del vóley femenino fue Allende, Castiglione, Pellegrino, López, Fortuna, Moriondo y Laya. El subtécnico es Mario Gallego. Por el lado del hockey femenino, que milita en la primera B, por la fecha 10, San Lorenzo visitó a SIC A y empató 0-0. Su técnico es Darío Mignote. Por la fecha 11, el que será el 4 de octubre, San Lorenzo va a recibir a Ducilo A. Por el lado del futsal femenino, hubo jornada el día domingo en el Salón San Martín y las chicas recibieron a Boca. La primera perdió 4-1, el único gol de San Lorenzo lo marcó Cindy Ramírez. La tercera ganó 5-0, los goles los hicieron Lorena Benítez, Luz Jiménez, Constanza Vázquez, que volvió a jugar después de mucho tiempo que tuvo una lesión, Micaela Pirello y Noelia Chávez. Por el lado de la cuarta división perdió 2-1 y el único gol lo marcó Alejandra Jiménez. La próxima fecha las chicas van a visitar a River. Todavía no se sabe bien el día, pero será el próximo fin de semana y adeudan la fecha contra Huracán, que todavía no se jugó. Ahí toda la información. Nos queda un poco del hockey, nos queda un poco de todo del ciclón. Pero, bien decíamos, esto es cortito, pero vamos rapidito y al pie. ¿Qué tenemos por ahí, Ro? Así es, vamos a hablar de lo que es en fútbol, la reserva, en este caso. Esta es información de Laura Sedano, que le mando un beso, pero bueno, nos corresponde decirlo. La reserva jugó con Gimnasia y empataron 0-0. Luego tenemos las divisiones, los juveniles. Ha sido una jornada que se han enfrentado Argentinos Juniors y ha tenido, digamos, buenos y malos resultados. Fueron variando. Tenemos que hablar que la séptima le ganó 2-1 al rival Argentinos Juniors. La novena empató 1-1. La sexta ganó Argentinos Juniors 2-1. La quinta es el mismo resultado, 2-1 para el equipo de la Paternal. Luego la octava también volvieron a caer 2-1 con Argentinos Juniors. La cuarta ganó San Lorenzo con dos goles de Robertino Insúa. Tenemos que hablar que este sábado los chicos de la séptima, octava y novena jugarán de visitante ante Unión y así que estarán viajando para Santa Fe. Ahí toda la información que tenemos de los jugadores del ciclón. Tenemos básquet todavía, tenemos hockey, tenemos varios deportes por hablar antes de despedirnos. Por eso vamos a la última tanda, a relajar con música y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas, Santas y Picantes. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada.

está en el chaquel. Es conocida la vida de este escroto. Su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos por otros. Se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae. Junto con su tanto loco. La cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba hasta las 8 de la noche. 10 minutitos nos separan de las 8 de la noche. Perdón, me agarro hipo. Contar un poco lo que es el básquet de San Lorenzo, que estuvo ganando la Copa Amistad tras vencer a River de cara al torneo TNA de básquet, que estará empezando en el mes de octubre. Sí, creo que ya tiene fecha, el 16. Sino, es así, San Lorenzo va a estar empezando de visitante, sí, en Santa Fe. Visitante. Así que San Lorenzo vuelve a los primeros planos del básquet nacional y más que orgullosos es como estamos de nuestro básquet de San Lorenzo. Y bien decía, San Lorenzo superó a River en este amistoso, se podría decir, lo venció en dos suplementarios por 106 a 104 en condición de visitante y se llevó la Copa Amistad. Josh Cowan, el último refuerzo del Ciclón norteamericano, fue el goleador con 22 puntos. Así el Ciclón sumó su tercera victoria de cara al Torneo Nacional de Ascenso, que comenzará el 15 de octubre. A ver, vamos un poquito más de información. Los dirigidos por Diego Ambrosio se impusieron en el comienzo del primer cuarto a través de la conducción de Lucas Caseta y el aporte ofensivo de Ezequiel Casinelli y Haswin Cowan, dejando un parcial de 18 a 11. Pero el local que disputará la primera edición del torneo federal remontó de la mano del ex San Lorenzo Maximiliano Pellegrino, quien con una ráfaga de 7 puntos achicó las ventajas para el tanteador se cierre 25 a 22 a favor de San Lorenzo. El segundo periodo, el segundo periodo continuó parejo, pero con una interesante cantidad de anotaciones por equipo, terminando 49 a 46 a favor del Ciclón, que fue el ganador a los vestuarios para la charla técnica del entretiempo. Sin embargo, en el tercer cuarto, los dirigidos por Ambrosio bajaron la eficacia y River pudo ponerse en ventaja por 58 a 56. Aunque San Lorenzo volvió a reaccionar y se llevó el periodo con una ventaja de 7 puntos, 72 a 65, el último periodo encontró mejor a River, que sacó una luz de 10 puntos cuando faltaban 6 minutos 36 segundos. Mientras suena algo de la computadora, que no sabemos qué es, vamos a poner silencio. Ahí está. 6 minutos 36 minutos para el final, pero el ingreso de los juveniles. Lucas Corbalán, 8 puntos y Jerónimo, ay, se me fue, lo tenía ahí. Jerónimo Fernández Chávez, 6 puntos. Le dio aire al Ciclón, que volvió a ponerse en juego, pero ajustado cierre no dio un ganador. Fue empate en 92, por lo que el vencedor se definiría en tiempo suplementario. Es así que San Lorenzo terminó ganando en 2 tiempos suplementarios. Recordemos que en el básquet no hay empate, sino que hay tiempos suplementarios, por lo cual San Lorenzo terminó ganando de cara a lo que decíamos, el torneo nacional argentino de básquet. ¿Cómo lo vio usted a San Lorenzo en fútbol? Ayer. A mí me gustó mucho, decía con Romy. Ah, en el partido sí, muy bien. Mejoró bastante, gran aporte de Matos en el gol. Por momentos medio flojo San Lorenzo. Igual Olimpo tampoco atacó tanto, pero un triunfo que le sirve mucho al grupo para seguir mejorando. Totalmente. Y si hablamos de fútbol, decir que ayer San Lorenzo fue agasajado en la embajada del país que organizará el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, donde se realizaron importantes anuncios. Aerolíneas Argentinas sacará 3 vuelos especiales el 14 y el 15 de diciembre, que podrán ser financiados con la tarjeta Banco Ciudad de San Lorenzo. El Mundial de Clubes que organiza la FIFA todavía no comenzó a jugarse, pero San Lorenzo de Almagro ya está trabajando para seguir haciendo historia esta mañana, el día de ayer a la mañana, en la bajada de Marruecos, país organizador del próximo certamen internacional. Comenzará en diciembre. Se realizaron anuncios importantes en el marco de un agasajo que se le brindó al club de Boedo. Bien se lo puede ver a Matías Ladmen, presidente del club, con el embajador de Marruecos en Argentina. Y el presidente de Arenas Argentinas, nada más y nada menos. Totalmente. Recalde, así que, bien. Bien, sí. Nada interesante por ahí. Es el que puede sacarse la tarjeta e irse, bueno, sí. Bien. Y el que tiene el dinero para quedarse allá, ¿no? Claro. Bueno, decíamos bien hace un rato que Pitana estará dirigiendo contra Tigre el día sábado. San Lorenzo, bueno, bien decía Arsenal, Romy, volveremos a jugar con Independiente. Vamos a tener clásico también en la radio. Vi que hay un programa, era de chicas. No me interesa. Cardo hace escuela, eso lo quería decir. Nah, Cardo. Vamos, Cardo. Es muy lindo que las mujeres sigamos haciendo programas de radios de fútbol. Así es. Pero bien decíamos. Vuelve el clásico. Vuelve el clásico. El 19 estaremos jugando contra Independiente, a fin de mes contra Lanús de visitante. Y después al día siguiente la despedida de Romeo. De Romeo, luego se jugará con Boca. Y así San Lorenzo sigue en este torneo nacional argentino de fútbol. Transición antes del Mundial, justamente. Transición antes del Mundial. Del Mundial de nosotros, del Mundial de Clubes. Ah, del Mundial. Lo toman, yo creo que lo tomaron como un periodo de adaptación hasta llegar a diciembre. Nada, me parece que San Lorenzo se relajó, está bien, así tenía que ser. Y no descuidar muchas cosas. Bueno, se perdió la Copa Argentina. A ver, para ir cerrando, San Lorenzo va a estar jugando el día sábado. Luego va a estar jugando contra Arsenal. Y así San Lorenzo sigue en este torneo con todo. Y contarles un poquito, antes de despedirnos, este día sábado va a estar el festejo de la Peña de José Cepaz, por lo cual puedes ir a acompañar a la Peña a partir de las 9 de la noche, luego de alentar al Ciclón. Vas, te pegas una vuelta por José Cepaz. Los cuervos de aquella ciudad van a estar festejando un año más de vida. Se vienen todos los festejos de las distintas peñas. Buenas y Santas va a estar buscando e intentando estar acompañando a cada una de ellas. En esta oportunidad, el sábado se nos complica, pero luego vamos a estar acomodándonos. Por último, decir que el hockey femenino va a estar jugando el día sábado a las 4 de la tarde contra Lucilo en Ciudad Deportiva. El futsal femenino contra River, lo decía Abby, de visitantes. Y el domingo 5, el futsal femenino masculino también va a estar jugando contra River, pero en condición de local será en esta oportunidad. Por lo cual así San Lorenzo se empieza con todo el fin de semana. Estará libre la fecha de handball, por lo cual van a estar volviendo a jugar el 19, el 26 algunos equipos. Depende cómo se dé el fixture del ciclo. Claro, ya me parecía, quedaban libres porque eran muchas fechas sin jugar. Y sí, claro. Quedan libres, además quedan libres porque se está empieza a jugar el Nacional de Clubes de handball. Por último, San Lorenzo presente muestra plástica de AFA, el Departamento de Relaciones Institucionales del Club Atlético San Lorenzo Almagro TEN, tiene el agrado de invitar a socios, simpatizantes y público en general a la muestra Fútbol, Pasión y Cultura, que organiza el Departamento de Cultura de Clubes de la Asociación de Fútbol Argentino. Así que hay toda la información del ciclón para que estén más que informados. Recordar, y por último, el día sábado a partir de las 4 de la tarde del local contra Tigre en el nuevo gasómetro, luego de visitante contra Arsenal. Donde nos pueden seguir todos los días por arroba Buenas y Santas, ok, o en Facebook Buenas Santas, ponés me gusta, ya nos está siguiendo. Y los teléfonos para cada programa de Buenas y Santas son 4307-0251, 4300-5967. Un fin de semana que va a estar opacado por lo que es el super clásico, por lo cual no se le dará tanta bolilla a los otros clubes. Será el momento de despedirnos, decirles que la semana que viene vamos a estar con más Buenas y Santas por Radio Arroba, en nuestro horario original, que es los miércoles de 19 a 21 horas. Será hasta la semana que viene. Aguante San Lorenzo a ganar el sábado. Y seguimos con más Buenas y Santas la semana que viene. Hasta la semana que viene, síganos por arroba Buenas y Santas, ok. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la coconducción de Laura Sodano.